Mi peor error fue haberte dado amor si nunca te importó. Todo te entregué, nada me guardé, ¿y todo para qué? Pero ya no voy a llorarte. Estoy cansado de que siempre a mí me dañen. Sacaré tus espinas y seguiré mi vida. Porque hoy se me olvida que tú no me querías. Con este trago borraré todo el dolor. Porque hoy te me olvidas, sanaré mis heridas. Voy a bailar hasta que se aparezca el sol. Y se me olvide tu amor, y se me olvide tu amor, y se me olvide tu amor, y se me olvide tu amor. Que me querías, que eras el amor de mi vida. Me faltan dedos pa' contarte las mentiras, y yo tan tonto que siempre te las creía. Tu belleza a mi ciego me tenía. ¿Cómo fui a caer en tu juego? Me da coraje la mala suerte que tengo. Pero esa noche te voy a olvidar, y sé que no me vas a dañar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy se me olvida que tú no me querías. Con ese trago borraré todo el dolor. Porque hoy te me olvidas, sanaré mis heridas. Voy a bailar hasta que se aparezca el sol. Y se me olvide tu amor, y se me olvide tu amor, y se me olvide tu amor, y se me olvide tu amor, yeah. Esta noche te voy a olvidar, esta noche te voy a olvidar, esta noche, esta noche. Esta noche te voy a olvidar, esta noche te voy a olvidar, esta noche, yeah. Porque hoy se me olvida que tú no me querías. Con ese trago borraré todo el dolor. Porque hoy te me olvidas.